aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos ya a 30 de junio del 2011 y me da muchísimo gusto saludar en esta mañana de jueves a nuestros amigos del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, ¿cómo estás? ¿Estás con lluvia? ¿Cómo estás? Lluvia, hijo. La mañana ya ha pasado por agua, como bueno, antes se decía que ha pasado por agua, ¿no? Sí. Quiere decir que hay mucha agua. Mira la técnica, porque ahora tú vas a la escuela. Ajá. A estudiar ciencias y técnicas de la comunicación. Ah, sí. Una de las clases es producción de televisión. Iba. Uh-huh. Y entonces, por favor, un close-up a la ventana con lluvia. A ver. No, y ahí viene la becaria, hace un close-up a la ventana sin lluvia. Ajá. Ahí está. Yo, no, pero entonces la fregada. Bueno, te digo, no es por molestar a nadie, ni mucho menos, sino que ahora se estudia de una manera muy especial. Yo me acuerdo cuando en la escuela de... No, pues yo nunca he ido a una escuela de comunicación. Pero don Roberto Kenny, que gloria esté, decía, mire Jorge, aquí es una cámara de televisión. Ajá. Y hay que dividirlo en tres campos. El campo de long shot, porque le gustaba mucho lo gringo. Sí, así. Entonces, sí. Long shot, bueno, es desde lejos. Medium shot, una toma más cerrada, uh-huh. Y close up. Entonces, sí. Ya, muy bien. Hay que iluminar los tres. Me acuerdo que el Gallo Calderón era buenísimo para iluminar, porque había que iluminar las tres áreas. Y entonces, sí. Iluminando las tres áreas, cobraba una dimensión especial la toma de la televisión. Y bueno, todas esas pequeñas imbecilidades que ahora lo parecen, pero que pues técnicamente son muy válidas, pues todo el mundo las ignora. Y por eso le decía yo aquí a nuestra becaria, a ver, vamos a hacer un close-up, y mi madre. No salió. No, pues no salió. Sí. Bueno. Oye, lo que no nos enseñan en las escuelas de comunicación es que siempre, siempre que casualmente falla la imagen o se ve borrosa es cuando es un candidato contrario, ¿verdad? Ah, no, bueno, eso ya es otra cosa, es otra eso técnica. Eso no lo enseña, sí, eso es otra oye, técnica. Oye, no, qué poca, oye, tengo que decirlo, Radio Fórmula, señores. Tú, Mario Ramón, por favor, un caballero de caballero de fina estampa, en su programa, la victoria que no fue la palabra, dimos un sinónimo de indiscutible, incontestable. La victoria incontestable del candidato. Pero eso es, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y esto va estrictamente en serio, que lo regañe el presidente, que diga discursos encendidos, que haya toda una institución que sirve para maldita la cosa, saquen ustedes sus inferencias, si la radio y la televisión tiene predestinado, sí, por insinuación, el triunfo con antelación. Fíjate que estoy usando palabras concretísimas. Muy cuidadas. Muy cuidadas. Porque ya hoy ya es multa, no, ¿verdad? Ya pero es multa. Ningún pinchurriento, también sí, palabra muy cuidada, locutor, puede decir la victoria incontestable. Ajá. ¿Por qué el locutor de esta mañana en el programa del señor Beteta, que no lo hizo él, sino que le ponen de cuña para destrozar ya, valió gorro toda la mañana informativa? De ellos, fíjate, todavía los defiendo después de que me corrieron. Bueno, sí, porque la información que tenían era, aunque sesgada y pro sistema y pro bancaria, pro liberal y gobernista hasta la abyección, te dabas cuenta, salvo una excepción, te dabas cuenta, la derrocha, pues, te dabas cuenta del panorama del país, uh-huh. ¿Eh? Sí. Pero ahora ya se pudrió todo y ya se rompe todo para para como una estrategia, y yo pienso que sé exactamente por qué. Un día, si me late, lo digo. De una vez, Jorge. ¿Eh? De una vez. No. No, digo, no tiene necesidad, sí. Hombre, es como llevar los anuncios un día, dos, o antes o tres, pero sí. Ah, pero si un locutor no puede decir el incontestable triunfo o la previsible derrota, porque en un mundo donde el ciudadano ha dejado de serlo para convertirse en televidente o en fanático del fútbol, esa persona tiene su espíritu lábil, a ver si existe la palabra lábil, que siempre tengo duda, debilitado. Es decir, está debilitado y obedecedor justamente de un proyecto publicitario que está de la fregada, porque entonces el señor no piensa motu propio. ¿Cómo es? Motu propio. Sí. Eso debe ser. Por movimiento interior propio de él. No piensa motu propio. Así debe ser, ¿eh? Y quitándole el D. Así me enseñaron. Me lo enseñó Pepe Alameda. Nosotros no pensamos motu propio. Tenemos que convertirnos en el homo videns para que la televisión nos dicte. Sabiendo esto, el pinchurriento locutor del que les digo a ustedes, que no es él, sino la idea o quien escribe, dice el inminente triunfo, pero aquí ya fue más de inminente, que es lo esperado, el incontestable, es decir, ya no puedes hacerte nada. Las leyes las hizo el poder, pero las destruye la televisión. Sí, y es incontestable, sí. ¿Y cómo se dice en francés? Bueno, no lo puedes debatir, no puedes argumentar lo contrario. Es caso juzgado. ¿Por qué? Porque lo dice mi estación. Es impensable, es impensable. Está como hacer un periodismo elogioso para quien es mi amigo y con regaños para quien es mi enemigo. Y claro, es un periodismo, un periodismo con elogios, y un periodismo sin regaños para mis amigos, pero con elogios para mis enemigos. Lábil, poco estable. Yo lo había oído así. Tengo una salud lábil. Poco estable. Entonces es estable, frágil, un poco caduco y débil, es lábil, es decir, lo usaba el licenciado Leonardo Ferencio en Sopa de Letras, dice, para los mariscos mi organismo es lábil. Sí, es decir, si me como un ostión me pudro, me enfermo, me explico, Sí, sí. Entonces, en esa, incontestable, es indiscutible, infalible, innegable, inconcuso, me parece que inconcuso también es una palabra, no está por ahí Manuel Munguía, pero inconcuso también me parece que es inacusable, me parece, no sé, e innegable. Entonces, no puede un locutor hablar de las elecciones y decir que hay un triunfo incontestable. ¿Por qué? Porque faltan 8 días para la votación. Entonces, si la televisión y la radio son los que van a decir, señor, ¿cómo se llama el director del IFE? Leonardo Valdés, sí. Pues vale gorro su institución, señor. Si le deja usted todo a la tele, por un lado, 38 millones de spots. Sí. Y luego que los doctores digan quién y cómo y por qué, pues ellos van a decir lo que les conviene, obvio. Selon son habitude, que quiere decir según su pinche costumbrita. Bueno, no. Según su costumbre. Adelante, mi querida Betty. Oye, Jorge, pues hoy tenemos que hablar de... Bueno, no es porque tengamos a fuerza que hablar, pero sí habría que comentar algo de todo lo que ayer balconeó el Vester Gordillo, ¿no? En torno... Primero, si eres tan amable, tú que estás en el meollo de la que es la cuna del requiebro y del chotismo, tradúceme muy bien, sí, y a ver si alguien puede enriquecer, ajá, lo que tú digas sobre el término de Nouveau Arrivé, recién llegado al léxico gubernamental de balconear? Balconear, pues Según tú. Según yo, pues es echar de cabeza, hablar de lo que hay de fondo, ¿no? En algún arreglo, algo, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que faltaría un poco de decir. Yo también tengo dudas, porque lo usa mucho el joven ajá, Joaquín López Dóriga. Pues es evidenciar, Jorge. Poner en evidencia, uh-huh, acusar, pero ¿con qué intención? Si yo digo que... Eso es lo que hay que analizar. Si yo digo que tus virtudes son las necesarias para que gobiernes Veracruz, ajá, ¿es balconeo o es lambisconería? No, pues es lo otro. Es lambisconería. Sí. Pero si yo digo, uy, ese cuate anda con 5 señoritas guapas y todas sus secretarias... Es balconeo, es como, ¿no? Dominique Strauss. Es balconeo, ¿no? Es balconeo, ese es balconeo. El balconeo lleva... ¿una idea calumniosa o una idea elogiosa? ¿Según tú qué? Pues puede ser de las dos, ¿no? No, pero yo creo que si es elogiosa es lambisconería. Sí, sí tienes razón. Eso es lo que yo creo. Sí, bueno, tienes razón. Sí. Entonces, pero en fin, doña Elba Esther Gordillo expuso condiciones y características acusatorias para... Pues para Felipe Calderón. ¿Qué dijo? En torno a que negoció en el 2006 con él, a cambio de puestos en el gobierno federal. Bueno, por eso lo sabes, pero... Eso lo sabemos, ¿dónde, ¿verdad? ¿Dónde está la novedad? Sí. ¿Eh? Sí, bueno, habló de quiénes son a los que benefició, al señor Yunes, a Campa y a Yáñez. Y pues habló que luego pues ya se enojó con Yunes y pues ahí él hizo toda una serie de maniobras en el ISSSTE, en fin, ¿no? Pero yo lo vería, veámoslo desde el punto de vista gubernamental. Ahora de Andrés Manuel dijo que con él no tuvo acercamiento de absolutamente nada, lo cual pues sabemos que Andrés Manuel pues no se acercaría a ella, ¿no? Evidentemente. Sí. Aquí lo podemos ver de que hay algunos dichos muy importantes respecto a al hecho de conjuntarse y unirse en alianzas, hacer amistades, hacer proyectos y asociaciones. Es evidente que en el 2006 hubo una asociación entre varias fuerzas, y una de las fuerzas que era evidente que habían apoyado la llegada al poder de la derecha o la continuación en el poder de la derecha habían sido las que conocemos todos. Solamente estoy hablando con una información, privilegiada que tengo de los periódicos y de lo que oigo en la radio y la televisión. Uh-huh. Esa información me indica que apoyaron las fuerzas, inclusive del priismo, eso es indiscutible. Sí. Para mí, y hago la siguiente razonamiento, y le invito a usted a que lo haga. 70 años, si yo dirijo 70 años esta casa, la conozco. Sé a dónde va a dar esa puerta, y la otra, y la otra. Y sé por dónde puedo escapar, huir, y dónde estoy preservado, y dónde no, y dónde está blindado, y dónde no. Y dónde hay un agujero y dónde no. El PRI en 70 años sabía todo eso, pero es una deducción lógica, una inferencia. Pensó, llevamos mucho en el poder. No te atragantes de poder. Históricamente no conviene. Ya se habla de una dictadura de partido, la más larga de todo. Tenemos el récord Guinness de la dictadura de un partido, diría alguien. Tenemos que cambiar. Hemos encontrado a alguien que va a seguir siendo como priista, pero vestido de azul. Se llama, déjame ver, Oye, pues hablé con él, quiero conocerlo, dirían todos. Bueno, vamos a hacer una reunión y que hable y que nos explique por aquí. Señor del sombrero, a ver, vaya usted a buscar ese señor que cuida aquí. No, es él. Pero si ese es un cuidador de sombrero y botas, pues es él, así es. Uh-huh. Que es muy huerco, muy simpático, hombre derecho, gente del norte, pues. Ah, qué chistoso que sí. Y ahí viene Vicente Fox, deja su... Dice, nada, es que vine a repartir Coca-Colas, pasé por Los Pinos y aquí estoy. Y otra su camión, ahí está mi camión, un camión Coca-Cola. Pero ¿qué otro trabajo? Trabajo en la Coca-Cola. Coño, dice uno, qué buena onda, porque nos relacionamos con Estados Unidos. Que es el centro de la, es el centro del chotis y todo eso. Sí, sí. Que es la cuna del requiebro y el chotis. La capital ideológica del mundo estriba en conceptos así. Total. Que el Partido Revolucionario Institucional de 70 años en el poder aceptó, sugirió. No, fíjate que me cuido mucho y no digo arregló. Uh-huh. Sí, sí. Pero permitió que hubiese un cambio en el colorido, pero con un personaje paralelo. Es con el compromiso, señor grandote del sombrero, de que usted al terminar se va. Y el buen huerco, hombre, en el norte no fallamos, hombre, qué hora hay. Ah, ya le dije a un intelectual, ya vienen de España dos amigos míos que son Ortega y Gasset. Y le voy a decir a Borges que también venga para la fiesta y lo sé qué. Total que así sucedió. Llega ahí, pero el poder entra el dicho de Zorrilla que tengo que buscar en un poema que se llama A buen juez, mejor testigo. Y que nomás me sé el final que dice, así cambian a los hombres fortuna, poder y tiempo. Mm. Y llega el poder. Dice, no, ni más, yo no me voy. Y para que vean que mi presencia sigue, voy a seguir siendo presidente de la República, ¿verdad, Marta? Sí, sí, sí, pollito. Y entonces sigue siendo presidente de la República en título, aunque sea. Y voy a ganar otra vez la presidencia. Donc, ¿qué quiere decir? En consecuencia, o ergo, se instala en el poder y gana, según sus palabras, dos veces la presidencia. Como hubo mucha y evidente dificultad para lograr su cometido, uh-huh, hubo apoyos. Y un país simbólico, como suele ser México, inclusive el ocupar un asiento, ¿verdad, señora Zagaleta? ¿Zabarleta? ¿Ruth qué? ¿Zabaleta? Legorreta. Ajá. ¿Ruth cómo se llama? Zabaleta. Oh, ¿Ruth Zabaleta? Sí. Ruth Zabaleta, quítate, levántate tú porque se va a sentar aquí alguien que va a nombrar al presidente, y se levantó la izquierdista, entre comillas. Uh-huh. Y la puerta está cerrada, sí, pero hay otra puerta por atrás. Eso sucedió y lo vimos. Uh-huh. Sí, sí. No estoy diciendo nada acusatorio. Dicho lo anterior, se queda en el poder. Para tal efecto, esto ya no es los encendidos arengas de que vote el pueblo, que voten por mí, que sepan que yo soy el mismo humilde trabajador jesuítico con las manos abiertas, que toda su vida ha sido bueno. Esas son paramayas fantochadas y fruslerías que solamente son dignas de la estulticia de un pueblo o que juzgan estulto. Que ojalá el pueblo se vea las uñas, pueda describir lo que hace, se vea las uñas, voltee la mano y extienda la mano con vigor y si tenga tu voto. ¿Ves? No ha hecho publicidad por nadie, ¿eh? Uh-huh. Pero, de todas maneras, hubo todos los arreglos del mundo. En esto, juzga pertinente la maestra Elba Ester de dar una denuncia de hechos conocidos que a nadie extrañan, pero que hay que buscar entonces un alma y un sentido oculto en cada una de las cosas que suceden en el mundo de la información. Quizá pensó que para prepararse convenientemente ella y el mundo de la política sepa que es negociadora. Estamos hablando dentro del mundo de la política mexicana. que obviamente tiene una cercanía muy profunda con la corrupción. Es decir, no está alejado nuestro mundo político de cualquier arreglo que reñiría históricamente con el concepto de honestidad y de democracia, evidentemente. Entonces, la declaración de la maestra Elbester solamente reafirma de lo humano que es. Hoy eres mi amigo y te encumbro, mañana dejamos de serlo y te denuncio. No lo veo de otra manera. Así es la política, es parte, así es México. Sí. Que confirma, y aprovecho, como dice Cordero, para hacer un comercial. Ay, sí. Así dijo. Sí. Para que en mi libro, que se llama porjoder.com, una de las frasecitas dice: el problema de México no es político, es patológico. Punto. Así nomás, por fregar. Como su nombre lo indica. El libro, ¿verdad? Porjoder.com. Lo vende don Carlos. ¿Eh? Sí. Sí, pues digo, para no hacer publicidad, porque no la necesita. Se vende en Sambor, pues. Adelante. Pues sí, Jorge, en realidad nada nuevo, pero pues sí, a veces como que inquieta en este momento de elección saber cómo se están moviendo las cosas, qué se hizo, qué no. Y bueno, que Elbester ya está hablando de que en este momento pues no está relacionándose con ningún candidato todavía, y que cree que, pues bueno, los aspirantes que hoy están presentados, pues como que ninguno les satisface, están confundidos, y pues por ninguno, dice ahorita me inclinaría. Creo que psicológicamente lo que está diciendo, vamos a ver qué dice el doctor Lara Peinado. Ajá. Psicológicamente quiere decir: oigan, no me dejen afuera, aquí estoy. Y sí, se ha estado reiteradamente desde hace tiempo, desde longitud ha estado en la mesa de caoba gruesa en la cual se discute quién va a ser el presidente para después comprarle. ¿Dije comprarle? Sí. Ay, perdón. Bueno, para después hacer la pauta de 39 millones de spots y que el pueblo trague, dije. Caray, hombre, es que a veces se me salen las palabras. Y que el pueblo quede convencido, pues entonces ella diría: ella, perdóname, levanta su dedo y dice: I am here. Ah, no, pero ella no habla inglés, ¿verdad? No, apenas bueno, no, apenas. Mejor, no. No, no, no, no. Agresiva, porque esa es xenofobia de clase. No dije nada. Adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en números telefónicos 5518-7760, Lada sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Da una explicación muy muy profunda y bastante compleja, no totalmente, como te voy a decir, no tan fácil de entender, pero sí entiende, desde luego, el doctor Lara Peinado, porque me llama mucho la atención, ya me llamó la atención, y vamos a insistir un poco en las connotaciones que tiene el balconeo en la política mexicana, me quería Betty. Sí. Y él habla, el doctor José Antonio Lara Peinado, acerca de los discursos delirantes. Discurso delirante, bueno, pues, en vez de discurso puede decir el habla o el sentimiento delirante, porque si usted dice el discurso delirante, mi querido doctor, vamos a pensar que es el discurso que dijo ayer un candidato, aunque en ese caso sí es un discurso totalmente delirante o desapegado totalmente de la realidad, uh-huh. Y como efecto de un pensamiento bastante tetraqué, que quiere decir desvencijado, descuadernado y completamente fantasioso, y bueno, pues ya por eso lo digo. Y si ese discurso delirante se complementa con regalos para que mi discurso delirante te llegue, es decir, despensas, tinacos, lo que sea. Es hipótesis y no estoy haciendo ninguna publicidad ni contrapublicidad de nadie. Sí. Es un supón. Entonces el discurso delirante tiene vías de hecho. Dice, el tratamiento de un paciente psicótico grave nos ha enseñado que el discurso delirante tiene un cierto sentido de lógica. Sin embargo, el tratamiento de pacientes psicóticos con rasgos perversos nos ha enseñado que el discurso, este discurso delirante no tiene sentido. Solo tiene una estructura en la que interviene el cinismo y que tiene como finalidad desvirtuar diversos aspectos relacionados con la ley. Por ejemplo, si hubiese, o en los países que hay, ya ha habido a veces en el mundo, delincuentes que creen que Dios los llama por el camino de la delincuencia. Ha habido tantas sectas en Estados Unidos que inclusive matan, violan, explotan, someten, esclavizan. ¿En nombre de Dios? En nombre de Dios. ¿Eh? Pues, en nombre de la doctrina cristiana. Pues a Bush le hablaba. Tienen un discurso delirante. Muchas agrupaciones en el mundo, siempre ha habido agrupaciones que roban, matan, asesinan con perversidad. Claro. Bueno, ¿qué más ejemplo de asociación delirante que la Inquisición? Sí. En nombre de Dios, para preservarte del pecado y del mal, y en vista de que tu cuerpo es una tentación terrible para que los de las sub-22 te lleven a su hotel y todo eso, te voy a quemar en leña verde. Leña verde, sí. Ese es un discurso delirante. La profesora tuvo un discurso delirante en lo que abiertamente acepta situaciones de corrupción o delictivas con el fin de perjudicar a alguien. De perjudicar es una manera de decir, de denuncia dentro de su yo interno. Ella estaba echando a la hoguera a alguien que entronizó. Entronizó, es decir, un día lo pone en los tronos del poder, pero si algo falla, ella, por ejemplo, el objeto de su aprecio, de su evaluación, es decir, yo te ayudo aunque seas corrupto. Ahora, yo, ¿por qué es mi amigo? Ahora, tú, amigo mío, me has fallado. Te denuncio a pesar de que antes te ayudé. Pero no podemos olvidar que ayudar a la corrupción es participar de ella. Sí, es cierto. La logic. Bueno, el presidente de la República, cuando utiliza frases y apreciaciones que lo acercan a lo incomprensible o a la santidad, es decir, tanto quiero a México que si no hubiese otra manera, a piedras combatiría yo al narcotráfico, a pedradas. ¿Me entiendes? Sí. Y tomando a Sicilia como un escalón, utiliza frases de carácter teológico para... ahí yo creo, mi querido doctor Lara Peinado, que también es una hermosísima broma que se juega uno a sí mismo, juega él en todo caso a sí mismo, para dominar las diferentes formas de hacer oratoria e hipotéticamente dentro de su ego interno convencer a la ciudadanía, lo cual sí tiene algo de delirio fundamentado, si no de delirio, por lo menos es obvio que no va a convencer a todo México. Es obvio que el enemigo fundamental de la del sistema político actual de México son los resultados que se tienen. Y los resultados, si el país fuera lógico, si pensara estrictamente bajo las leyes de la lógica, si tuviera las inferencias y las deducciones requeridas, dije, bueno, a mí me dicen que esto va bien, pero la resultante es que yo percibo, me doy cuenta en carne propia de que va mal. Ahora, ¿cómo le hago para entenderlo? ¿Entiendes? Sí. Secuestran a un centenar de migrantes, otro discurso evidentemente de mala leche, perverso, y este discurso fantasioso que te decimos. Sí, que ellos dicen que no, ellos no tienen evidencia de lo que dice el padre Solalinde, ¿no? No, sí, pero es una cosa que me dice muy claro. Este discurso delirante que utilizan los locutores jalapeños, digo locutor porque se necesita ser verdaderamente de muy mala leche para decirle, a ver, demuéstramelo. Ajá. No, pues mi madre, no puede. ¿Cómo le dices tú, demuéstrame que te acaban de golpear, que te rompieron? Pues mira, te demuestro que me acaban de golpear, porque mira el chinchón que tengo aquí, y porque ayer, en este mismo camino, han golpeado como a 50, y este chinchón no me pegué en la puerta de mi casa, ni me pegó mi esposa, que suele pegarme siempre abusando de mí, sino que yo me lo hice porque me asaltaron unos cuates vestidos de negro, y el de la camioneta se paró para que fuera de... No, pero perdóname, yo no puedo actuar así. Ese que piensa así es simplemente cómplice. ¿Por qué? Porque se está acusando a sí mismo por su actuación y por su pregunta. Primero, el hecho de que yo no puedo hacer nada porque la ley me lo prohíbe, es simplemente ser un delincuente vestido de funcionario. Claro. Justamente un funcionario, pues digo fuera de la Profeco, un funcionario tiene que dolerse conjuntamente con el ciudadano de lo que le pasa. Uh-huh. Tiene que ser copartícipe del dolor del lesionado por la corrupción. Señor, yo soy un lesionado por la corrupción, me mataron a mi gente, o me golpearon a mí, o me confundieron, o de mala leche me golpearon y se llevaron mi celular, por decir algo. Ayúdeme, ¿no? Sí. Ayúdeme. A ver, dame las pruebas. Sí, pues, oiga. Sí, así para qué queremos ley, ¿de quién tenemos que cuidarnos? De todos. De todos. Pero actúan bajo. Por eso. La ley, el orden y todo. Secuestran un centenar de migrantes. Sí. Vamos a pensar, dime que fueron secuestrados. Okay, hay un secuestro y se sospecha que son... decenas de migrantes. Sí. ¿No hay denuncia? No. Entonces, ellos sacan una conclusión. No hay acta levantada, no hay acta levantada. Olvídate, A ver, ¿dónde está la foto? A ver, ¿dónde los vieron? Hijos. A ver, que vengan los testigos a firmar. Cuyos, si no saben firmar, no hay denuncia, luego entonces no hay delito. Claro. Y en el colmo del descaro, dice el doctor, les piden a Solalinde, denuncia el secuestro masivo. Prueba tus dichos. Pero tuvo una frase genial, Solalinde, que debe estar retumbándole en los oídos a todo el mundo. Pero los locutores se hacen se hacen que... Inadvertidos. Se hacen perdidos. Sí. Se hacen perdidos y no dicen nada. Él les dijo, oye, yo soy misionero, no soy policía, güey. Uh-huh. Eso les dijo... Pero ahí se voltean al otro lado. Bueno, y ahora, ya una pauta... programada por la computadora, continuamos al ratito y se va todo así. No, pero el hecho de que no haya una prueba fehaciente, una fotografía o un memorándum de decir hoy vamos a saltar el tren, eso no quiere decir que no haya delito, pero la autoridad y sus compinches lo agarran esto de pretexto para decir no pasa nada. Sí, qué poca. Luego también habla el doctor Lara Peinado del juez, que aparece en el documental Presunto Culpable, que se comportó cínico y sobrevivió ante las cámaras. Yo no he visto la película, además no tengo mucho así ánimo, que digamos, por la publicidad de la que fue objeto, y entonces ya como que no me da mucho. Bueno, todas estas situaciones... vistas desde un principio de realidad, son descabelladas, son delirantes, cínicas y perversas. No pertenecen al mundo del psicótico, sino a un mundo del sociópata, el que tiene enojo contra la sociedad. Y cuídate, porque en las fotografías yo les conmino, quiere decir, les invito a ustedes amablemente a que cuando vean un discurso, alguien así, como diría yo, enojado, ¿no? Sí, sí. Cuando vean a alguien enojado en la televisión, eso, como lo pasan en todos los noticieros, así como por ley, en uno lo ven y dice sus cosas. En otro lo vuelven a ver. Y si ven en las noticias de más tarde, quítenle el audio. Y nomás véanle los gestos. Ajá. Y verán cómo se da uno cuenta exactamente de lo que se piensa, como la fotografía que trae proceso de el presidente y Sicilia. Aunque Sicilia está de espaldas, se da uno cuenta de lo que está sucediendo ahí. Y aunque la revista no habla, se da uno cuenta más que todo. Obsérvala bien, por favor, mi querida Betty. Sí. Y luego me dices. Adelante, Betty. Gracias, doctor José Antonio Lara Peinado. Jorge, hacemos una pausa. En un minutito estamos de regreso. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos. Adelante, Jorge. Hay algo muy, muy interesante, que es el regaño hipotético que la prensa subrayó con fruición, con entusiasmo. Y es como que el presidente regañó a sus secretarios y los acusó de algo que a mí me había tocado alguna vez presentar en los programas de anatomía, así que es el déficit de atención. Ajá. En esto el presidente tendría, como lo digo, de manera que pueda ser justo, apropiado y cierto. La televisión hace que tengamos conductas aberrantes. Está hablando la voz de la vejez, porque no me atrevo a decir de la experiencia, pero son centenas de veces las que me he dado cuenta que el comportamiento de una persona varía con la presencia de las cámaras y de las luces y de la parafernalia de la televisión, pero no me he dado cuenta en los demás, sino en mí mismo. Yo decía que las tonterías y aberraciones y conductas más irreales, agresivas o desfasadas que yo pude haber hecho es cuando están las cámaras, porque lamentablemente alteran la personalidad. Es decir, ¿tenía el presidente la necesidad de regañarlos frente, si es que los regañó, o de decirles háganme caso? Primero, cuando yo les digo, oigan, pero ustedes no entienden lo que les digo, yo lo digo de broma o así pues, de jaladita, le digo a los del Twitter, a ver, querido amigo, mira, a ver, buen muchacho, pon atención, te voy a explicar. Lo estoy diciendo obviamente por fregar, ¿verdad? Por molestar. Sí. Si el presidente le dice, a ver, entiéndeme, pon atención. Es una acusación de decir, pero al mismo tiempo es una autoafirmación de mi parte. Oye, yo estoy diciendo fregonería si no me haces caso. Estoy hablando con la ley y la verdad. Te estoy diciendo cosas filosóficamente muy importantes y no les pones cuidado. Uh-huh. ¿Qué clase de cuate eres? Déficit de atención. Por una parte te estoy criticando porque quiero decir, pero ahí la reflexión es otra. Si se siente tan doméstico que hace tonterías ahí como yo hacer mi café aquí delante de usted, sé que es una falta de educación. O me como un... estas mugres que venden en la tienda aquí, que son horrendas. Bueno, pues es que ya tengo confianza con ustedes. Es decir, quiero que se den cuenta de que estoy en la casa mía y de ustedes y mía. Que tiene confianza. Y que ya les agarré confianza. ¿Y por eso lo hacen? Obviamente. Es una demostración. ¿O será también señal de cierto autoritarismo? No. Performance. ¿Qué es una performance? Una actuación. Rendimiento. Uh-huh. Es un rendimiento que da en la televisión. Oye, hay casos excepcionales de todo eso. Manuel Valdés. Ajá. Él no hizo televisión. La televisión hizo su vida. Él es así. Manuel Valdés todo el día llegaba allá haciendo y así llegaba a las oficinas de Roberto Kenny. ¿Me entiendes? Sí. Él es así. Uh-huh. Y la televisión lo filmaba. Él, su vida es así. Entonces, pero cuando a base ante la insistencia de salir a la televisión, tú le agarras confianza a la televisión, puedes ocasionalmente cometer estropicios. Estropicios, no sé si sea la palabra, exagerarle. Uh-huh. Y entonces puedes cometer algo. No importa que les diga que sean desatentos o que lo sigan o no, sabemos que obviamente las secretarías son un pleonasmo. ¿Sabes lo que es un pleonasmo? Un abismo sin fondo. Y tú mandas una carta, yo mandé una carta, señores, ahora que no había agua. Me estoy ahogando, no hay agua, denme permiso hacer un pozo. ¿A ti te contestaron? No. ¿No? ¿A ti, Betty, te contestaron? No. Pues a mí tampoco. No. Y estamos a 4 minutos de la oficina del agua, señor licenciado encargado del agua. Quiero que me diga usted qué trámites hay que seguir porque no tenemos agua en mi pueblo. Quiero poner un pozo profundo, utilizar el agua necesaria para la casa y regalar el otro agua. Pues no me contestaron, me mandaron por un tubo. Las secretarías no oyen. Los funcionarios están hechos para no oír. Les molesta cuando les pide uno algo. Les vale gorro. MADRE también les barre. Entonces, era para decir, aquí estoy. Claro. Háganme caso. Entonces, el presidente los regaña por eso. Tiene que regañar a todos. Ajá. Es más, la política mexicana está fundamentada en promesas no cumplidas. Punto. Y no puede excluirse él. Así es que ese déficit. Ahora, siendo el jefe y teniendo la fama, el presidencialismo mexicano, de que no se equivoca, nos dimos cuenta de ahí. Si tanto déficit de atención tienen, si tanto lo traicionan y no oyen sus discursos, reclamo fundamental, deberías de oír la voz de tu catón. Mm. Ven acá que te ilustre. Claro. Pequeño rasgo de vanidad tolerable. Tolerable o no, depende. Pero de todas formas, pues ¿para qué los puso? Pues sí. Y no le hacen caso, es his problem. Jorge, el notipoema ya se nos hizo muy tarde. No sé si es lluvia o llanto dolorido lo que cunde por valles y montañas. No importa que el fragor de las campañas lleven a México a un festín fallido. Somos sí ciudadanos libertarios. Nos llena de emoción nuestra bandera, muy a pesar de la traición artera que el sistema falaz comete a diario. El sismo tiene siempre un epicentro y el corazón palpita y desespera. Buscamos paz y desde muy adentro reclamamos fijarse desde el centro. No es agresiones ruines desde afuera, sino en la corrupción que existe dentro. Todo esto está en notipoemas.com. Le he visto entre mis brazos llorar.